101.1 Estación de radio. Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo prestó. Viene la tormenta en forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación de recursos, la tierra necesita héroes y heroínas. Solo así es posible enfrentar los mandatos destructivos de la cultura represora. Pero ese héroe no es individual. Tampoco, al menos a mi criterio, un héroe colectivo, al decir de Oesterheld. Pienso en lo que denominó un colectivo de héroes, que no es un agrupamiento, que no es un grupo, que no se queja ni tampoco protesta. Un colectivo es un grupo con una estrategia de poder y está dispuesto al combate, a la batalla cultural contra todas y cada una de las formas de la cultura represora. Pero el colectivo no se autoengendra. Todo colectivo tiene una génesis social, política y deseante. Y en esa génesis podremos encontrar decisiones, voluntades, exigencias, aspiraciones. En esa génesis, en ese origen, podremos rastrear al fundante que permitió el despliegue instituyente. Lo instituyente, lo nuevo, la novedad, lo que nunca había pasado y pasa, ese pedir lo imposible como la única forma de entender la realidad. Ya he escrito sobre nuestra pequeña Lulú, la nena trans que desde los 2 años intentó decir cómo se sentía su propia identidad. Enfrentó desde su identidad de deseo el mandato biológico y el mandato cultural. El primero, que iguala genitales con identidad. El segundo, que formatea las únicas formas de lo femenino y lo masculino que la cultura represora tolera. Esta identidad por deseo no cayó en saco roto. La madre supo, pudo, porque quiso escuchar. Y esa escucha se unió a la mirada y permitió la ternura que comprende, que acepta, que acompaña. Lulú tiene un hermano mellizo que fue el primero que dio la bienvenida a su hermanita. Porque el verdadero amor sabe entender con pocas o ninguna palabra. Los ojos ven y el corazón siente. Y ese primer vínculo amoroso de una madre con una nena y un nene se fue completando con la guía de la comunidad homosexual argentina y posteriormente de la cooperativa Ático. Así surge el colectivo que logra que un nuevo documento nacional de identidad refleje como un espejo benévolo y sincero la identidad del deseo. Finalmente, la coincidencia entre nombre, imagen e identidad se ha logrado. La alegría, la felicidad, la plenitud es posible en este mundo. Esta cultura represora propone la manía, que es el mandato de la alegría, el conformismo y la resignación, que es el mandato de la felicidad, y la completud, que es el mandato de una falsa plenitud en el egoísmo de una escala individual. En vez de fiesta, carnaval. No hay sonrisas, pero sí carcajadas en metralla. No es cierto que todo pasa, y también es cierto que mucho queda. La batalla cultural sostenida por Lulú y el colectivo que supo construir, aún sin saberlo, será una de las referencias ineludibles para los todos y las todas que sigan pensando y sigan sintiendo que otros mundos son posibles. Pero una de las marcas de la cultura represora es que habitualmente están juntos, demasiado juntos, lo maravilloso y lo siniestro. Hay nenas y nenes a los cuales la identidad que los define no es femenina ni masculina. Es la identidad de ser pobre. La pobreza no es una cuestión de nivel de ingresos. No se es pobre porque se gana poco. Desde ya, el pobre gana poco. Pero la pobreza es también porque se pierde mucho. Se pierden ilusiones, esperanzas, motivaciones, alegrías, sonrisas, caricias, abrazos. Se pierden los días, los meses, los años. Se pierde la vida tratando de conservarla. No hay nada parecido al trabajo como realización de la vocación. No hay nada parecido a pensar que el trabajo es salud. En realidad, el trabajo es siempre trabajo forzado, es siempre trabajo esclavo. No hay dignidad en estas formas del trabajo que son apenas estrategias de supervivencia, desde los cartoneros hasta las mujeres en situación de prostitución. La cultura represora organiza formas del trabajo que, minuto a minuto, año por año, pulverizan todos los deseos. Esta forma de organizar el trabajo en realidad es una forma de desorganizar otras estrategias para enfrentar los planes de exterminio que algunos llaman capitalismo tardío. La necesidad bruta en su brutal insatisfacción, la perversa necesidades básicas insatisfechas, no deja tiempo ni espacio para sostener agrupamientos, grupos y, por lo tanto, no se sostienen los colectivos. Las golpeadas fábricas recuperadas, las cooperativas de trabajo que autogestionan dignidad, salud y trabajo, no tienen todavía leyes marco que las protejan de la barbarie del mercado. Cuando se banaliza la cultura del trabajo, se omite decir que en realidad la forma de organizar el trabajo es uno de los pilares en que hoy se sostiene la cultura represora. Alguna vez se habló de flexibilización laboral, una de las formas de descuartizar las organizaciones obreras, muy especialmente de fundamento clasista. Lo maravilloso y lo siniestro es mucho más pregnante que lo maravilloso. Porque la vida es bella es un testimonio que hace a una película. Desde ya lo siniestro es mucho más pregnante que lo maravilloso. Todos los horrores son convocados en la realidad cotidiana y un sencillo viaje en un tren es definido como de terror. El horror, terror, llegó para quedarse. Y aún los que se definen como maravillosos amenazan con el regreso del horror si osamos dejar de seguirlos y votarlos. Es importante desear el derecho, incluso el Estado de Derecho. Pero lo fundante es el derecho al deseo, porque es la única forma que los proletarios del mundo pueden unirse en forma colectiva. Es la única forma que sostengamos nuestra identidad de género contra cuerpo y marea. En lo que yo denomino la travesía institucional, una nena trans que sostiene el derecho a desear su identidad, y una fábrica recuperada con trabajadores que sostienen el deseo de autogestionarla, tienen un poderoso lazo fundante. No han sucumbido al deseo del mandato. No se han entregado al mandato del deseo y sostienen el deseo de tener cada vez más derechos porque han entendido que el derecho originario es el derecho de desear. Esto pertenece a Alfredo Grande, se titula Derecho al Deseo, como todos los viernes. Lo compartimos así. Esto se llama Recorte Informativo.

Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Lobo suelto. Señoras y señores, con ustedes, del Goyete. Va a tener que ir de vuelta, porque tienen que decir el lobo suelto. Me están... Señoras y señores, con ustedes, del Goyete, el lobo suelto. Ahí está. ¡Va! Lobo suelto. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Recuerden que esta noche nos podemos encontrar en La Peña, ahí en la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez. Es a partir de las 20 horas y hasta que las velas no ardan. Qué lugar viejo y común, pero útil. Bueno, en el día de ayer, dame un segundo, levántame de la música un segundo, Juli. Ahí está. Bueno, el día de ayer... pude hacer una entrevista a Jorge Lagastino, que es el hombre de masa en Moreno, es el dirigente que ha sido elegido por el actual intendente de Tigre como uno de los armadores de la lista. Y la lista así se expresa, así se demuestra, o las ubicaciones, y la posibilidad cierta de que el hijo de Jorge Lagastino ingrese al Consejo Escolar, y que el cuñado de Jorge Lagastino puede estar en el Consejo Deliberante. Esto, salvo que se produzca una catástrofe electoral, inimaginable hoy para el Frente Renovador, esto va a materializarse el 27 de octubre. Con él charlamos sobre cuestiones políticas, sobre cuestiones partidarias, sobre lo que hace a la conformación del Consejo Deliberante, sobre las miradas a propósito de Massa como... el representante de la Corporación Clarín y, por tanto, el demonio y el enemigo que hoy se convirtió en eso, y Mariano Hues como la referencia, el faro del kirchnerismo y, por tanto, el progresismo dentro de lo que es Moreno y la primera sección electoral. Jorge Lagastino, la primera parte es esta, lo escuchamos. Thank you. vamos a hablar un ratito hasta que hagamos la corrección del pendrive, ¿sí? Bueno, lo que ayer trabajamos con Agastino en términos periodísticos, claro está, hace a la cuestión dejada en la sesión ordinaria de la última, en torno a la estatización del servicio de recolección de residuos. No es que lo va a hacer Wes, lo dijo Agastino, como una posibilidad a partir de la toma de un préstamo que podría tomar la municipalidad, hasta 10 millones de pesos, con el Banco Nación, y otro préstamo con el Banco Provincia. El Banco Nación, como lo expresó la concejal Melameda en el recinto, permite y autoriza a través de un programa de fortalecimiento de fondos, un fortalecimiento de los municipios, la posibilidad de la toma de un préstamo para la adquisición de nuevas unidades y hasta unidades usadas, ¿verdad? Entonces, podría la municipalidad adquirir camiones, y se especula como una posibilidad, es una conjetura, que el sistema mixto en la recolección de residuos sea una realidad, en cuanto una partecita del territorio de Moreno podría estar siendo prestado el servicio por el gobierno comunal. Allí también hay toda una discusión que en la segunda hora lo vamos a tocar al tema, porque esto se lo consulté en el día de ayer a dos militantes del FIT, del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Estoy refiriéndome a Rodrigo Amoroso y Daniel Armaño. Eso en la segunda hora. En la primera, ¿estamos? Listo, al Agastino, al aire. Yo creo que la matriz ideológica de Mariano Hues nace en la realidad social que le tocó vivir y de su procedencia de conciencia particular. Él nació en San Isidro, pertenece a la familia Hues Ocampo y creo que es un emergente de la década del 90. Él fue muy feliz a la elección con Menem en su momento, es decir, sabiendo ya las consecuencias que nos atraía a la sociedad en sí a partir de las privatizaciones. Del año 95. Año 95. Uh-huh. Y en Moreno, es decir, yo veo la sarta de agresiones, difamaciones que hacen con relación a la familia Cef de parte de él como enemigo político en términos, es decir, público, y en realidad es la matriz sobre la cual construyó su estructura municipal. El municipio actual es la misma. Uh-huh. Es decir, Mariano Hues es liberal. Es liberal. Es liberal, de todo punto de vista. Es decir, yo escucho a José Barreiro cuando dice, mi papá, José Barreiro es un excelente compañero, es de lo más intencionado en sentido positivo, digamos. Ahora, después lo miro a Lombardi, lo miro a Mariel Fernández. Son compañeros realmente, Carlos Benítez. Estuvieron todos en la lista. Estuvieron todos en la lista conmigo y yo fui feliz con esa sensación de aire fresco a la política de Moreno. Ahora, ninguno cuestiona de fondo las políticas de Mariano Hues, ninguno. Y una cosa más, digo, es decir, es Vox Populi en la Municipalidad de Moreno que Marcelo Gradín recorrió todos los departamentos y diciéndoles que tienen que salir a trabajar, tenían que salir a poner el hombro, y bueno, sino que después valoran las consecuencias. Eso es neoliberalismo. Uh-huh. Intimidar a los compañeros, así de la misma forma que lo hizo, de lo que se queja José Barreiro, es neoliberalismo. Uh-huh. Yo digo, si le va a dar o no un chopetín al Consejo Deliberante, tengo mis dudas. Es decir, yo creo que el hombre juega, a ver cómo coacciona fuerza y a ver cómo mejora la situación, que yo creo que es mala. Es aloe vera el intendente, tiene muchas propiedades políticas, digo, en el concepto de del hombre juega. No estamos descubriendo nada de que el hombre juega. No cualquiera es intendente, ya lo he dicho acá. Si tiene que tener ciertas virtudes para hacerlo. No me pregunte cuáles. Me parece que hoy están claras las virtudes, ¿sí? Y sepa entender la ironía. Pero esto de la lista del año 2011 fue una lista de contención y fue la mejor lista así definida por los kirchneristas que se podía presentar en Moreno, porque estaban todas las nuevas fuerzas y las nuevas expresiones políticas que dejaban atrás el pejotismo, ¿sí? Agastino estaba en esa lista. No es Pueblo Libre Agastino, es el partido que fundó Jorge Lagastino, que le permitió con ese partido crecer y llevar a Adriana Tolosa como diputada provincial, sostener un vínculo con el actual intendente de Tigre, que aspira a ser gobernador y hasta presidente. Es decir, como se señala en política, tiene un fuerte anclaje, tiene con quién jugar, tiene un buen padrino, ¿sí? Entonces, esto que decía Lagastino es mirar lo neoliberal de Hues, lo dice ahora y lo dijo antes, mucho antes, antes de cerrar la lista y acordar con Hues en el año 2011. De esto también se nutre la política, ¿verdad? De los acuerdos que son definidos como tácticos. Hoy están mirando algunos el neoliberalismo de Hues, que nunca dejó de serlo, por eso lo define a Lagastino como un liberal. Bueno, la segunda parte tiene que ver con un proyecto de ordenanza para la ampliación de un recorrido de La Perlita, si es que lo quiere hacer La Perlita, hasta la escuela 81 del barrio La Perla. El 81 no es el recorrido, sino la escuela. Va a hacer referencia a esto a Lagastino, que se juntó con gente de SUTEBA. Y algo más, escuche con atención lo que dice el actual concejal. Pasó, me planteó el problema que tenían, habían hecho una presentación, pedían seguridad, luminaria. Estamos hablando de la escuela 81, el barrio 81, La Perla. 81, La Perla, los docentes y los barrios, y el barrio que está alrededor de Loma, sí. ¿No? Y ellos, ¿qué planteaban? Es decir, hacer una ordenanza con esa presentación. Imposible, la ordenanza tiene que ser específica en cuanto al mejoramiento del servicio, que era la prolongación del recorrido. Ahora, el intendente aprovechó la situación y ¿qué presentó? Un nuevo recorrido. Un nuevo recorrido. Ahora, yo pregunto, ¿un nuevo recorrido de la P81 al centro de Moreno? ¿No hay algo raro ahí? Uh-huh. Si la gente está aprendiendo nada más que la prolongación del recorrido. ¿Sé cuál era? ¿Sé cuál el lado beneficio? De La Perla, al final de La Perla, ¿qué pasa? Nada. El 2, sí, no pasa. Tenés más 800 cerca. Metros de sí, campo. Sí, sí. Tenemos 800 metros sí. De nuevo emprendimiento que se llama Umbrales. Umbrales. Yo le pregunto, ¿cómo se estableció ese emprendimiento ahí? Y me parece a mí que eso es tema de que averigüemos, ¿no? Averigüe, usted concejal, usted tiene la carga pública y la obligación. Sí, claro. Así, de que averigüemos. Ahora, en realidad, si le prestás el servicio a los docentes que van y vienen por el medio del campo, ¿no le estás diciendo al vecino que va a comprar un terreno, mira, tengo colectivo en la puerta de la casa? ¿No le estás diciendo eso? Bien. Bueno, entonces yo digo, nosotros fuimos por el planteo que hicieron los docentes. Después discutiremos de qué forma mejoramos en la próxima licitación el servicio para el conjunto de la sociedad morenense. Uh-huh. Ahora, boleto secundario, cuando era la credencial, los pibes hacían la cola en la puerta de la empresa La Perlita. Y prácticamente plantear ese cambio fue una herejía en el conjunto, ¿sí? Porque Mariano no acompañó, aceptó, pero no acompañó. Vos seguís mirando, ahora los pibes universitarios y terciarios necesitan un boleto y los están llevando. Los están llevando. Bueno, es decir, la política del gobierno municipal es de favorecer a las grandes empresas. Pero esto lo hacía Hues cuando usted también estaba en la lista. Pero esto me no parece es que a mí Hues que se profundizó. Se profundizó. Tiene una gran capacidad para esto. Para a disimular. Ver cómo genera la tensión, también, genera el problema Rubén, y encuentra la solución. ¿Sabe qué, Rubén? Sí. Los compañeros están convencidos, algunos más, algunos menos, sí. De que Mariano va a producir modificación. Y esa era la discusión. Yo creo que una vez lo hablamos acá. Sí, lo charlamos. Mirá, Rubén, me parece a mí que lo importante de esa lista era la posibilidad de discutir políticamente. Sí, sí. Porque vos a todos los que te mencioné, creo que en algún sentido sí, en otro no. Lombardi había planteado en la sesión de la reja, que era la necesidad de elevar las categorías, los empleados que estuviesen a punto claro. De... Y fueron, se trató sobre tablas, que después ya en Cuartel Quinto fue el enojo por el tratamiento sobre tablas de la ampliación de otro recorrido en Cuartel Quinto. Se votó, fue positivo, el apoyo, se fueron todos festejando la casa y Mariano Hues lo vetó. Bueno, vamos a llamar a Lombardi a ver qué le vetó Mariano Hues. Elevar las categorías para aquellos empleados que están a punto de jubilarse, es eso. Pero vamos a hablar con el autor del proyecto, en la itinerante de la reja. Bueno, no se puede estar en todos lados. El año que viene va a ser mejor. Estamos convencidos que va a estar mejor. En la estructuración del programa. Bueno, y ahora pasamos al elemento rápido, Julián. Vamos a pasar al elemento que tampoco es conocido, y tiene que ver con la expulsión. Fue echada una hija de Jorge Lagastino de la Municipalidad de Moreno, por lo tanto trabajaba una hija de Jorge Lagastino en la Municipalidad de Moreno. Esto tiene que ver con los acuerdos políticos que se cierran en su momento, ¿sí? El número que va a decir a Lagastino que ronda hoy en, no sé, los ámbitos políticos, es que Huesa echó a 100 personas en un pase de facturas por aquellos que no respondieron bien en la elección o que se pasaban al Frente Renovador. Dentro de los 100, una de esas personas es Guadalupe Lagastino, que es la hija de Lagastino, y se lo pregunté así. Si el director del área, que tiene a cargo un grupo y que tiene el cargo político, le hace un planteo a la mayoría, porque la mayoría han ingresado por una relación política, sí, es entendible. Ahora, que Marcelo Gradín, que no tiene nada que ver con la estructura política, que es jefe administrativo, jefe de la jefa de personal, sí, va a la oficina, dice, el que no labura sabe cómo es esto, me parece a mí que no es un intento de incentivación o de buscar esfuerzo político. Es una apretada, una persecución ideológica. Gradín, ¿usted tenía una hija trabajando en el Ejecutivo? No. No. No. No ha hecho a ninguna persona que estaba con usted. Sí, hecho. Hecho ahora, hace poco. No, el Ejecutivo, Guadalupe estuvo trabajando en, ¿cómo se llama? En Atención Defensa Consumidor. ¿Y le echaron? Le echó porque le discutió el planteo. Uh-huh. Además de Guadalupe, que es su hija. Su hija, Guadalupe. Sí, sí. ¿Otras personas ha echado la gestión de Hues en el último tiempo? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque esto el día... Dicen que son 100, yo desconozco. El día martes dicen que son 100. Si hay vos me una preguntás, decisión que tomó si Hues y algunos le si dijeron a Hues, me parece que usted está mal, le plantearon, porque en este momento hacer esto, y dice, sí, lo vamos a hacer. Y evidentemente usted me está confirmando que a su hija le echaron el martes. Semana pasada. Ahora yo te quiero contar quién es Guadalupe. Guadalupe sí. Tiene una vinculación familiar con Mariano Hues, por parte de su abuelo. Si no es que Guadalupe es mi hija. Metiendo, ¿eh? Claro, vos decís, si no es que es una desconocida Guadalupe en la vida de los Hues. Es decir, Mariano militaba en la iglesia de La Perlita. Sí. Mi ex suegro era militante de la parroquia de San José. Uh-huh. Y estaban militando con el padre Pepe Piquillén. Andrés Arregui, sí. Vinculaciones, ¿no? Sí. Vivió un tiempo en la casa de mi ex suegro. No es que hay una cuestión de relación política con Viana, es mucho más que eso. Ahora, porta el apellido. ¿Guadalupe ingresó de acuerdo cuando usted va en la lista? No, Guadalupe ingresó, en este momento no me acuerdo bien, uh-huh, en el momento justo. Mariano Hues es un liberal y estuvo con Menem e hizo todo lo que ustedes conocen y lo que sostiene hasta el momento. ¿Qué es Massa? No para decir que es bueno Hues y es malo Massa, sino pensemos quiénes dirigen esto. Massa, la respuesta de Lagastino es la siguiente. Estamos hablando de la historia de Mariano Hues como el intendente de Moreno. Bueno, Massa hereda un tigre de Ubieto, que es del vecinalismo, tenía sólido vínculo con el acefismo Ubieto, reconoce más a lo de Ubieto, potencia lo de Ubieto, es un hombre que hizo su militancia juvenil en la UCD. ¿Qué es Massa? No me lo pinte de ojos claros, porque no. No tiene ojos claros. Yo creo que es el... Revolucionario tampoco. Mira, yo lo que creo... tampoco. ¿Qué es? Yo lo que creo de Massa, que a los ojos del conjunto de la sociedad, un intendente que trabaja para los vecinos. Esencialmente es eso. Fue para el kirchnerismo un gran operador de proyectos de política de estados, sí. Es decir, que pueden ser catalogadas como progresistas, ¿por qué no? Estuvo a cargo de... ¿Las políticas? Y estuvo sí, a cargo de la estatización de... Sí. ¿No? Jefe de gabinete. De aerolíneas, estuvo a cargo de la estatización de la FJP. Claro. Después se burla, ¿no? Pero Sergio se reía. Y claro, ¿qué crees que se ponga? ¿Cómo crees que te lo cuente? Mira, tengo una idea, acá los cagamos. ¿Qué? ¿Cómo que vaya serio? Mirá si le hacemos... Sergio estuvo a cargo de todo eso. Si vos me preguntás, yo creo que es el proyecto político, en términos económicos, que está proponiendo Sergio, no es tan distinto al proyecto político, en términos económicos, del kirchnerismo. Lo que hay sí creo que es una diferenciación en cuanto a la forma que se viene construyendo la base social. Uh-huh. Me parece a mí que esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y porque creo que no nada puede crecer dentro del peronismo si no es dentro del kirchnerismo. Y son ellos los que determinan, bueno, tener un intendente como Mariano Hues, o tener un intendente como Tassé, ¿no? Es eso lo que la única forma que tiene. O que los dirigentes del espacio en general del peronismo sea la Cámpora. ¿Quién lo determina? Entonces, me parece a mí que hay una cuestión dentro del peronismo de no subordinación política. Después se discutirá más finamente cuál es el proyecto más fino en términos económicos, pero no estamos planteando terminar con todo este proceso para iniciar otro. Bueno, vamos preparando un tema musical para llegar a las 10, porque lo que ven es muy breve. No están preparando este proyecto, el del Frente Renovador, para barrer con lo hecho en 13 años. Si Massa ha sido parte, y es parte, tiene una concepción. La discusión es el armado. Se apoya más en las estructuras institucionales, empresariales, económicas, con mayor visualización Massa, con personajes nefastos como los hay hoy en el gobierno, y lo hace público. El kirchnerismo fue maquillando esos grandes acuerdos, pero dándole espacio, y esto es real, a algunas organizaciones que entendieron cómo tenían que hacer los deberes, qué tenían que reproducir, qué mensaje tenía que enviar, y guardar todo tipo de críticas. Aún si las políticas iban a contramano de lo pensado o que impactaban en los propios compañeros y compañeras. Porque de eso se trata la elaboración, hay que superar el momento, hay que construir la mística. La base social del kirchnerismo prescindió, sobre todo en el último tiempo, con mayor claridad, prescindido de lo que son las estructuras tradicionales. Las convocó una mesa para imponerle condiciones. Pero no es una ruptura con esas estructuras. No, es una nueva forma de negociación. Se garantizan las ganancias para uno y otro. Para vos no, para uno y otro. Massa viene a reconstruir el menemismo en el tiempo que hoy tiene la Argentina por manifestación política y por lo que en construcción muestra. Esto, después del 27 de octubre, cambia. Es muy móvil la política, es muy dinámico la política. Lo último tiene que ver con las encuestas. Lagastín es un hombre, sinceramente responde todo. Y entonces le pregunté sobre las encuestas y dijo, mirá, son unos segundos, Julián, es muy cortito. Ahí va. Los números hoy dicen que ganamos bien. ¿Cómo son los números? Por paliza. Te lo dije, va de nuevo, ¿crees? Va de nuevo. Por si no escuchaste. Claro, lo dijo así rápido en el final de la entrevista y tiene que quedar impregnado. Escuchen lo que dice Lagastino, le pregunté, usted maneja encuestas, usted tiene números. ¿Qué ocurre el 27 de octubre? Esto. Los números hoy dicen que ganamos bien. ¿Cómo son los números? Por paliza. Y habría que pegarlo 10 veces, entonces le hacemos campaña a Lagastino. No, dice, los números dan bien. Y yo le pregunto, ¿qué dicen los números? Ganamos por paliza. Después yo lo saludo y se escucha de fondo, pueden cambiar los números. Esto lo agrego. Pero era muy bajito el audio y lo quise editar y era imposible. Estaba, reventaba. Pero lo aclaro que él, ya retirándose la nota, dijo así por abajo, pueden cambiar los números. Pero lo concreto es, lo ponemos de nuevo, por favor, lo ponemos, es lo último. Porque es lo que dijo él. Después dicen, ¿esto dijo Lagastino? Sí dijo esto. Ahí está. Vamos a Lagastino. Los números hoy dicen que ganamos bien. ¿Cómo son los números? Por paliza. Bueno, ahí está. Y por paliza nos vamos a la tanda, la música, Julián, y la tanda. Ayer hubo otro hecho importante en Bon Jovi. Se lo vamos a contar. Mientras la política construye esto, la que conocemos, la institucional, hay otra forma que se expresa. En Bon Jovi se está expresando cabalmente, voy a decirlo así. Música y tanda.

en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, y el domingo 13, en horas de la tarde, en la Plaza del Barrio Satélite, en Moreno, en Shakespeare y La Finur, frente a la Escuela 56, se va a realizar una jornada comunitaria, radio abierta, juegos, charlas, debate, muestras fotográficas y proyecciones. Está en línea Gladys da Silva, que es la mamá de Miguel. Gladys, Rubén Bustamante te habla. Buen día. Hola. Hola, Gladys, ¿me escuchás? Hola, hola, ¿qué tal? Disculpa, no te escuchaba. Hola. ¿Qué tal, Gladys? Bueno, 8 años sin Miguel. Tengo un ruido importante. A ver si te escucho mejor ahí, a ver. Bueno, gracias por darme este espacio, ¿no? Y poder anunciar el recordatorio de Miguel, que va a ser el 13 de octubre, a los 8 años de su asesinato. Y bueno, bien, como vos decías, el policía sigue libre. Nosotros seguimos esperando la apelación. Y bueno, algún día va a llegar la justicia. Hoy por hoy queremos recordar a Miguel como era, un chico alegre, un chico que se llevaba bien con todo el mundo en el barrio, sea con niños, con grandes, y bueno, hoy el festival es distinto a lo que era otros años, ¿no? Y hoy va a ser recordarlo a él junto a todos los niños del barrio, entonces por eso decidimos hacer este festival, donde va a haber chocolate, donde va a haber rosquita, vamos a hacer torta frita, va a haber juego, van a haber golosinas para los niños, radio abierta, donde vamos a poder estar tanto la gente grande, los jóvenes y los niños compartiendo esto, ¿no? Recordar a Miguel a los 8 años de su asesinato, la impunidad que hay acá en la Argentina, y bueno, eso es más que nada. Vos hablás, así que muchísimas gracias por dejarnos poder comunicar esto. Déjame hacerte 2 preguntas. Gladys, los amigos de Miguel, ¿cómo han vivido estos 8 años sin él? ¿Y qué pasa con la policía? Porque no es un caso aislado, bueno, el de Miguel. Los amigos de Miguel siguen esperando justicia, como estos 8 años, y siguen estando siempre acá presente, al lado de la mamá de Miguel y al lado de toda la familia de Miguel, ¿no? Nunca se alejaron, 8 años siempre estuvimos juntos, día a día, y bueno, salió a los amigos mismos, recordarlo a Miguel como era, y bueno, salió de ellos, ¿no? Y es lindo a veces que en 8 años se sigan acordando de Miguel, cómo era Miguel, y que todos los vecinos sigan presentes, y a pesar de que no tuvimos una justicia justa como esperábamos, porque no encontramos lo que esperábamos, bien saben ustedes, porque fueron los que más nos acompañaron en estos 8 años, en el trayecto de los 8 años, que la justicia no fue justa con nosotros, pero seguimos esperando que sea justa y seguimos creyendo de que algún día puede llegar a haber justicia. ¿Y qué pensás de la policía? ¿Qué pensás de la policía como institución? Sin palabras, para mí sin palabras, no sé, sigo creyendo lo mismo que el día de mañana, ¿no? Va a haber otro Miguel, hay mucho Miguel, porque claro, en todas partes está pasando, pero acá en el barrio también, así que para mí la policía sin palabras, sigo pensando lo mismo que pensaba antes. Uh-huh. Gladys, la última, ¿encontraste contención y acompañamiento en el municipio? En el caso de Miguel, no. No, creo que no, como yo esperaba, ¿no? Sí, siempre están con las cosas que organizamos con los jóvenes, porque bien sabe que formé la institución del Rincón de Miguel, así que siempre están ayudando, ¿no?, con lo que es para los jóvenes, pero en el caso de Miguel, no. Uh-huh. Y veo que siempre fue lo mismo, porque no encontré esto de decir, bueno, sí, fue víctima de gatillo fácil, para ello era, porque para la policía fue un negrito más de barrio que mataron, y no, para mí no hubo eso, uh-huh. ¿Entendés? No sé cómo explicarme en este momento en eso, pero en lo que es la institución, y a veces sí es, se recibe muchas cosas de algunos, de otros no, de algunos sí, y bueno. Bueno, entonces, mañana a la... Sí, mañana 12. Sí, a las 19:30 horas se va a proyectar La Mala Reputación, video sobre gatillo fácil, en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Y el domingo 13, en la Plaza del Barrio Satélite, en Moreno, Shakespeare y La Finur, van a realizar una jornada comunitaria, radio abierta, charlas, debate, muestras fotográficas y proyecciones. ¿Están invitadas algunas autoridades el domingo? ¿Confirmadas la presencia? No, porque como bien te decía, esta vez lo hicimos todo diferente, o sea, no llevamos invitaciones a nadie, se hizo nada más unos carteles donde pegamos, y bueno, que se hagan presente la gente que quieran estar presente, gente del barrio, gente de las instituciones, toda la gente que quieran venir, ahí estaremos, la familia, los amigos de Miguel y los vecinos del barrio, y dándole las gracias, por supuesto, de estar presente. Y no nos olvidemos que, así como Miguel, puede haber muchos pibes más. Le tocó a Miguel hace 8 años y siguió pasando, iba a seguir pasando el caso de gatillo fácil, porque la maldita policía sigue existiendo, no va a dejar de existir la maldita policía mientras no haya justicia como corresponde, ¿no? Y tiene que haber una justicia como corresponde para que esa maldita policía no exista. Entonces, por eso que nos acompañemos entre todos. Y muchísimas gracias al radio, ¿no?, de poder darme este momento para poder pedirle a todos los vecinos de Moreno y a todos los vecinos que nos escuchen que puedan estar llegándose a la plaza de frente a la Escuela 56 para que nos estén apoyando y que esto no vuelva a pasar, porque para nosotros hoy 8 años es como si fuese ayer. Claro. Pero bien sabés que el barrio siempre estuvo ahí con nosotros apoyándonos, porque Miguel es un chico muy querido, acá en el barrio. Así que nuevamente van a estar apoyándonos y siempre lo mismo, pidiendo justicia y pidiendo que esto no vuelva a pasar. Hoy yo estoy criando a mi nieto y pienso que el día de mañana que salga a la calle también le puede llegar a pasar como le pasó a Miguel, porque yo antes no pensaba que a Miguel le podía pasar. Le pasó. Hace 8 años le pasó a Miguel, hoy no lo tengo. Y bueno, no quisiera que mañana le pase a mi nieto o a otro hijo de otro vecino. Así que por eso es mi lucha. Gladys, muchas gracias. Te mando un beso grande. Para vos y tu familia. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre con nosotros en estos 8 años acompañándonos. Y bueno, ojalá que toda la gente tomemos conciencia, ¿no?, para poder salir adelante en esto y que la justicia exista, que la justicia no haga la mirada para otro lado. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Gladys. Un beso para vos. Bueno, ahí pasaba Gladys da Silva, la mamá de Miguel, asesinado el 6 de octubre del año 2005. Por el policía de la bonaerense, de la comisaría primera, Sebastián Álvarez, que por supuesto está en libertad. Y reitero la invitación para los que escuchan la radio de acercarse el domingo a las, pasadas las 4 de la tarde, las 3 de la tarde, ¿sí? Se va a realizar una jornada comunitaria, radio abierta, juegos, charlas, debate, muestras fotográficas y proyecciones en la plaza del barrio Satélite, a 8 años... del asesinato de Miguel da Silva, que era un niño en un envase grande. Separador y regresamos. En 2009 se anunció la creación de la maternidad de Moreno. A fin del año pasado, firmé el convenio para la refacción, ampliación y puesta en funcionamiento de la maternidad de Trujillo. Estamos ahora terminando los pliegos para realizar el llamado a licitación en este mismo mes, teniendo previsto el inicio de obras en julio y la efectiva apertura en agosto del año próximo. 3 años de promesas después. Así que será no mucho más de un mes que esté creado la maternidad como estructura provincial y a partir de ahí el tiempo que tarden en hacer las designaciones la provincia. Desde que el hospital empieza a funcionar hasta que funciona totalmente es un periodo de tiempo nunca menor a 6 meses. ¿Por qué nos quieren callar si nacimos gritando? Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. noticia nacional que tiene impacto en todos los medios es que apareció Araceli, esta joven que había concurrido a una cita laboral, ¿sí? Y apareció el cuerpo de Araceli, lo cual hay una conmoción en la opinión pública. Y ya se señala que a la fecha hay un registro de 40 mujeres desaparecidas en la Argentina, por lo menos de las que se tienen registro. Impactante. Por todo lo que contiene y por todo lo que se va a hacer a partir de este momento. Veníamos en materia de agenda masiva del crimen, la aberración y la prostitución que se hizo en términos periodísticos de Ángeles Rawson. Ahora es el tiempo de Araceli. Es barbarie. Lejos de la civilización. Ayer también pudimos hacer una nota a dos dirigentes del FIT que están en la lista como candidatos a concejales, Rodrigo Amoroso y Daniel Armaño. Con ellos charlamos sobre los temas que hacen a la estructura y a las propuestas de gobierno que tiene el FIT, aún siendo estas elecciones legislativas. Ellos sostienen claramente lineamientos políticos que son reconocidos por la militancia y que en los saltos que está dando el FIT de la elección del año 2011, ahí está, piensan para la general duplicar la cantidad de votos. Para que pueda arribar Rodrigo Amoroso al Consejo Deliberante, tienen que sacar el doble de los votos obtenidos en las primarias abiertas, abiertas y simultáneas de agosto. Bueno, escuchamos la primera parte de la nota, Julián, ¿sí? Con Rodrigo Amoroso y Daniel Armaño. Temas que hacen a la agenda nuestra, la pública, la de la gente, la de la ciudadanía, ¿sí? Lo escuchamos. Primero tenemos que plantear que no todos los compañeros del Trébol ganan esos super salarios. La mayoría de los trabajadores del Trébol están en negro. La mayoría de los trabajadores... ¿Cuánto ganan? ¿Vos sabés cuánto están ganan? Alrededor de 6.000 pesos por mes. ¿Y cuánto gana un laburante municipal? Un laburante municipal está entre 2 y 3.000 pesos por mes. ¿El doble? Sí. Bueno. Poco más arriba de lo que gana una cooperativa argentina. Sí. Trabaja es un trabajador municipal. Nosotros planteamos la necesidad de equiparar esto con un salario igual al costo de canasta familiar. Que ¿para todos? Para todo el que esté, primero y principal, no solo para los que estén en recolección de residuos, para todo trabajador, no, porque, un salario igual al costo de canasta familiar. El planteo tiene que ver con eso. Exacto. Porque si no va a decir, bueno, yo voy a levantar la basura. No. Pues, sí. En este caso puntual vos me estabas preguntando sobre la recolección de residuos. No, claro, el planteo era precisamente cómo se equilibra, ese cómo se iguala. Bueno, el salario básico debe ser... Sí. Igual al costo de canasta familiar. ¿Los recursos cómo lo estudian? ¿De dónde? Bueno, primero y principal, la apertura de los libros al control de los vecinos de este municipio. Sí. Para saber efectivamente y realmente no lo que dice Mariano o los pseudos opositores del Consejo Liberante de lo que el dinero que ingresa a este municipio. Queremos que los vecinos y los ciudadanos sepan realmente cuánto dinero entra, cuánto dinero se gasta. En caso de no alcanzar ese dinero, que supongamos que estemos en una emergencia económica, supongámoslo porque nadie lo sabe acá, realmente vos lo decías recién, acá nadie controla a nadie. Entonces, por consecuencia, acá no se sabe cuál es la verdad. La verdad es que los libros deben estar al control de los vecinos y trabajadores, cuentas, no alcanza el dinero, impuestos a la grande fortuna, que Transporte La Perlita ponga el dinero, que los grandes canteclubes que se abrieron aquí en Moreno, a costillas y expensas del hambre y la miseria de los trabajadores de Moreno, que por eso viven hacinados en barrios que se inundan y lo demás, pongan el dinero que hace falta, porque si no, es muy sencillo. Cinco señores manejan todo el poder, el resto comemos de las migajas que caen del banquete. No es así, debe ser de esta forma. La mayoría de la población genera la riqueza porque es la que trabaja. Bueno, ahí la visión del FIT respecto a el servicio de recolección de residuos. Que se estatice y además de la estatización es poner los salarios en igualdad de condiciones. Esto es equilibrar hacia arriba. ¿De dónde sale el dinero? Siempre las preguntas... En cuanto a momentos electorales, giran en torno a las ideas y las perspectivas que pueden tener los candidatos y los frentes. Rodrigo Amoroso es el primer candidato a concejal del FIT. ¿Y de dónde sale la plata? De acá, dice Amoroso. Que si se estatiza, nosotros planteamos la estatización del ferrocarril Sarmiento. Y Moreno podría ser un distrito para producir los vagones, los repuestos, sí, las locomotoras. Eso es una decisión de gobierno nacional. Y le pregunto dice, acá, es decir, pero tiene te quiero decir, una planificación empresarial privada de claro, de parques, no, sí. La iniciativa nosotros lo planteamos desde el propio Estado. El propio Estado tiene que generar un fondo de capital a través de estos impuestos, el aumento de las tasas, sí, en el caso municipal, a través de impuestos provinciales y nacionales, a través de nuestros candidatos. Aumentar las tasas a quienes más tienen, ¿eh? Obviamente. Sí. O sea, a ver, sí, por ejemplo, a las grandes propiedades, ¿no? Para determinar, Moroso, a ver. Sí, sí, las tasas a las grandes propiedades comerciales, a los grandes terratenientes que tienen sus tierras ociosas, hay que, por lo menos las tierras ociosas de una hectárea o más de una hectárea, hay que cuatriplicar el impuesto de tasas. Si llegas al consejo, antes de preguntarle a Daniel Armaño, llegas al consejo, ¿qué proyecto es el primer proyecto? Es decir, yo lo presento, me centra en esto, quiero discutir. Mira, tenemos un montón de proyectos porque hay una crisis generalizada en el distrito empieza de Moreno. Empieza a llamar a la gente. Cuando uno pregunta de proyecto, llama a la gente. A ver. Tenemos varios. Primero, el pase a planta de todos los trabajadores en negro que están vinculados con el municipio. El salario igual al costo de la canasta familiar, para como mínimo, y reducir los salarios automáticamente de los concejales, secretarios privados, el intendente mismo, que ganan entre 15.000 y 40.000 pesos. Sí. Bajar los salarios, los grandes salarios, y subir los salarios que están en 3.000 pesos de los trabajadores municipales. Todo es posible si hay decisión política, aun cuando la ley orgánica de las municipalidades fija la dieta de los concejales y el sueldo del intendente, multiplicando, en el caso de los concejales, 4 veces y media... lo que es el salario mínimo de un trabajador de planta permanente. Hoy no tengo actualizados esos datos, pero en el caso del intendente son 16 veces ese sueldo y nunca la cuenta da. Nunca multiplicando el básico por 16 o por 4,5, si quieren ustedes en la lista de concejales, da lo que efectivamente percibe hoy el intendente municipal o lo que perciben los concejales. Porque hubo un acuerdo en su momento de modificar la ecuación, a favor, por supuesto, de los concejales que reclamaban, al no tener bonificaciones, reclamaban alguna equiparación con los secretarios del Poder Ejecutivo. Bueno, pregunta para el FIT. Si llegan al municipio y tienen que hacer una revisión sobre la cantidad de personal o la planta de personal, y se encuentran que hay muchos que no trabajan, ñoquis en otro tiempo, hoy llamados virtuales, ¿qué hacen? ¿Qué decisión toman? Bueno, la respuesta la entrega Daniel Armaño. ¿Qué hacer con los ñoquis? Gracias al desastre de esta veintena de años que gobiernan los que gobiernan en Moreno, hay trabajo de sobra. Hay trabajo de sobra. Trabajo de sobra en Moreno. Entonces no echan a nadie, eso me quedé. No, se pediría que trabajen, obviamente. Por eso. Obviamente. ¿Por qué? Porque nosotros no planteamos que un trabajador pueda trabajar y no sea controlado. ¿Y si es un jerárquico, qué hacen? Que sea controlado por la población. ¿Si es un jerárquico, lo mismo? Y porque es el empleado de la población. El señor concejal, como por ejemplo puede ser el compañero Rodrigo, en caso de que ingresemos, que vamos a ingresar, es un empleado de la población. Por consecuencia, la población tiene todo el derecho sobre el concejal de ver qué está haciendo, cómo se desempeña y dónde no se desempeña. Y donde no se desempeñe, marcarle los puntos sobre las ideas y decirle, en esto, yo recuerdo, como vos decías recién, esto queda registrado y grabado, esto lo dijiste y esto lo debes cumplir. Cuando nosotros hablamos de los cargos revocables, hablamos absolutamente de eso y somos los primeros involucrados en esto. Uh-huh. Es decir, nosotros planteamos este programa de gobierno y es esto lo que vamos a hacer y vamos a movilizar y luchar con todo junto al pueblo para que esas cosas se concreten. ¿Ves qué? Consideramos nosotros que mañana entra el compañero al Consejo Deliberante y dice, bueno, a ver, déme un listado de los ñoquis, que estos muchachos se vayan. No, no es así. No es así. Primero, no estamos persiguiendo a nadie. Demasiada persecución sufrimos nosotros como para cargar las mismas tintas que el enemigo. Nosotros planteamos, todos los trabajadores debemos desarrollar riqueza para un país como el que habitamos. ¿Bien? Por consecuencia, el que no trabaje será invitado a trabajar y si no será denunciado públicamente frente al pueblo. Te dirá, este señor que gana tanto por mes, vive a expensas tuyas, al vaciamiento de la salita donde no atienden a tu hijo, el vaciamiento del hospital, las calles rotas, el transporte que no se sirve, el crimen de la matanza de 11, este señor se lleva ese dinero. ¿Lo seguimos sosteniendo o se va a su casa? Thank you. Bueno, vamos al audio que corresponde a la pregunta. El tema de la seguridad. ¿Qué perspectiva, qué idea tiene el Frente de Izquierda de los Trabajadores con la policía? ¿Qué hacer con la policía? Ya respecto a los que no trabajan, Armaño dice que trabajen. Y si no trabajan, una asamblea popular. Y entonces se le dice a los asambleístas, mire, este hombre no trabaja, ¿qué hacemos con él? Esa es una propuesta. Con la policía, esto dijeron los militantes y dirigentes del FIT. Nosotros planteamos, hablar de la policía puntualmente es algo que por ahí no se puede. No se puede, explico por qué, porque tenés que hablar de la inseguridad. Porque la inseguridad no es la policía. La inseguridad es el propio Estado, que tiene dos patas fundamentales esta inseguridad. Una es el Estado, que a través de ese brazo, que es la bonaerense, la federal, la prefectura, la gendarmería, genera todo el negociado del narcotráfico, la trata de personas, la venta de órganos, todas las mafias que conocemos enquistadas en los barrios, las cocinas instaladas en los barrios. Y por el otro lado, el otro gran negociador son los bancos, porque toda esa masa de dinero hay que lavarla. Y los bancos son los que reciben ese dinero, o lo giran al extranjero en bruto. Por consecuencia, ninguno de todos los partidos que se presentan, absolutamente ninguno, excepto el FIT, denuncia a ese Estado y a esos señores banqueros, que son los mismos terratenientes que después, cuando se le ocupa un terreno, vienen y matan a palos a las familias empobrecidas. ¿Qué hacer con los policías que torturaron a cuatro chicos acá? Obviamente, es juicio, encarcelarlos, ya, en forma inmediata. Y que en asamblea. Nosotros planteamos el desarme... Los dos policías de la asamblea. Perdón, nosotros planteamos el desarme inmediato de la bonaerense y que se cree una fuerza organizada por el propio pueblo. Desarmar a la bonaerense. Bueno, lo que se ha hecho desde el gobierno de Scioli es armar mejor a la bonaerense. Y para eso tiene que haber lo que suele decirse como una enorme correlación de fuerzas y una comprensión muy, muy sólida de lo que significa construir una seguridad que se ha intentado en forma falaz de una seguridad democrática. Bueno, tenemos un audio más de Amoroso que tiene que ver con la seguridad, ¿verdad, Julián? El último audio de Rodrigo Amoroso. Sí, lo escuchamos y de ahí derecho a la tanda. Nosotros no somos dogmáticos, porque por ahí podría sonar esto a que si alguien viene y dice, mirá, le acaban de robar el celular a mi niña, yo quiero más gendarmería, le digo, no, vos no entendés nada. No, obviamente, ante el hecho consumado, el ciudadano quiere responder y la solución inmediata. En esto comprendemos al ciudadano. Lo que nosotros tenemos, lo decías recién vos, la falta de vanguardia. Nosotros, como intención de vanguardia, orientar a las masas, es explicarle esto que está diciendo el compañero. Los gendarmes, ¿están para controlar las fronteras o para pegarle a un ciudadano en el ferrocarril Sarmiento cuando no sacó el boleto? Deberían estar allá, ya vamos. Sí, ya vamos. Deberían estar en la frontera, pero bueno, por eso. Exactamente, por eso, todos estos análisis. Es más, y lo cierro con esto. Todos los vecinos, los que nos escuchan, el que pueda llamar por teléfono y que digan si no es así, saben dónde se vende droga en el barrio. Sí. Excepto el comisario. El comisario parece que no. No, el comisario lo sabe. Ah, ¿lo sabe? Pero por supuesto. No, perdón, yo soy tonto. No, disculpe. El comisario sabe, el tema es que eso es un delito federal. Moreno tiene la mitad de policías que debería tener, menos de la mitad. ¿Qué hacen ustedes? Que vengan más policías. Si van a estar en el Consejo Deliberante, están los dos, y el cuerpo dice, van a llegar, van a salir de la Bucetich, 120 policías. ¿Qué proponemos nosotros? No, ¿ustedes qué hacen? Porque está el proyecto ahí, está el proyecto. Que vengan esos policías que sean controlados por el pueblo. Ahí está, Que se forme una comisión, que se forme una comisión de vecinos policías elegidos por voto directo. Controlados por el pueblo. Sí, nosotros planteamos una fuerza de seguridad elegida, controlada y destituida por el pueblo. Ahí está. Policía corrupto en cana. Ahí está. Juicio y cárcel. De nuevo, para que quede claro, es una policía... controlada. Una fuerza ciudadana, fuerza de seguridad ciudadana... armada, por supuesto. Sí, armada. No, creo que vamos a decir que ande con... No. Pero controlada por el pueblo. No es lo mismo, claro, nosotros planteamos el control, la elección y la revocatoria, como también la revocatoria de los cargos públicos, políticos, también la revocatoria de las fuerzas de seguridad. Hoy el pueblo no tiene ninguna injerencia en destituir o no a un policía, lo destituyen desde el punto de vista policial la estructura... Sí. Vos bien sabés, Rubén, que por ejemplo, en la comisaría de Moreno están hacinados en un calabozo que correspondería para 4 o 26 personas. Sí, claro. ¿Sí? Ahora, yo como ciudadano, vos lo sabés, ¿puedo ingresar a ver cómo están los ciudadanos ahí adentro? No. Nosotros planteamos que sí debe poder. Tiene que entrar el pueblo y ver en qué condiciones están, porque se supone que si delinquió, va preso para reincorporarse a la sociedad. Ah, bueno, pero por eso, esto es todo lo que explicamos cuando vos decís que le explicamos a la población. Le explicamos esto. Si nosotros queremos que sea reincorporado a la sociedad y sea útil para la sociedad, el propio ciudadano debe ocuparse de que eso funcione. Y si hay mafias en la policía,

palabras a los oficiales que desconcertados miraban. Les digo, queridos enemigos de siempre y de este mundo de dolor, nunca se olviden que el centro de la gente va hacia el mar. Panamá, Panamá, ya todo el sufrimiento de un pueblo se ahoga en el mar. Panamá, Panamá, tanto y dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga y se junta en el mar. Lo dijo el león, Manuel Santillán. Lo dijo el león. Santillán abandonado la institución, nunca más se supo de ellos, del caso no se acabó. Sin embargo, por el viejo Santiago, el sucio bodegón dice que un borracho murmuró llorando las palabras que eran del león y cuál es el Manuel. Panamá, Panamá, llanto a los sufrimientos de un pueblo se ahoga en el mar. Bueno, ayer hubo un nuevo desplazamiento, una nueva manifestación allí en Bon Giovanni. Ustedes habían escuchado en la mañana al director de Política Ambiental de la Municipalidad de Moreno charlando con nosotros, diciendo que la clausura tiende a ser definitiva, que era un taller clandestino de químicos, que se tiene que hacer todo un trabajo para evitar la contaminación ya producida, que las manifestaciones en las personas respecto a problemas respiratorios se sujetan más a la sugestión, que a lo que efectivamente sienten los habitantes, lo cual nos parece a nosotros debería provocar por lo menos un desplazamiento de los médicos y permanecer allí en Bon Giovanni para saber si se trata de una sugestión más que un formulismo o rápidamente decir esto no se ajusta a lo que efectivamente pasa. Bueno, hay compañeros y compañeras en la salita, allí en... ¿En qué barrio está la sala? Bon Giovanni. La salita de Bon Giovanni, bien. Pensé que iban a ir a otra salita. Bueno, la salita de Bon Giovanni, está Luciana en línea para charlar con nosotros. Luciana, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿qué tal? Bueno, comentame qué está pasando, qué intentan hacer ustedes allí en la sala. Bueno, ya han venido días anteriores gente del barrio que estaba descompuesta en la sala y a veces no hay médico, no hay quien las atienda. Ahora hay una señora para tomarse la presión, estábamos esperando hace por lo menos 15 minutos para que le tomen la presión. Entonces decidimos venir un grupo de madres con los chicos que están descompuestos para que nos atiendan. El tema es que llegamos y no hay médico. Nos dicen que no tienen médico para atendernos. No hay médico pediatra, no hay médico clínico, no hay médicos. No hay pediatra, no hay médico clínico, no hay nada. Nosotros les pedimos que traigan a algún médico de alguna otra salita, porque nos tienen que atender en algún momento. Estamos todos descompuestos. La señora me pregunta, bueno, pero ¿cuántos son los que están descompuestos en el barrio? Y en el barrio, todas las casas, por lo menos, tienen dos o tres personas descompuestas, si no son todos. Ayer escuchamos la otra vez en la radio lo que el funcionario del municipio decía, y la verdad que estamos muy enojados y estamos muy ofendidos, porque él no nos puede venir a decir a nosotros qué es lo que nosotros sentimos en nuestro cuerpo y cómo se descomponen nuestros hijos con fiebre, con vómitos, con diarrea. No lo podemos aceptar eso. Esto no es psicológico, esto no es joda, nos están matando de verdad. Luciana, ayer había permanecía el olor a gas. Sí. ¿Permanece el olor a gas? Sí, el olor permanece. Bueno, y ahora, ¿qué esperan ahí en la salita? ¿Que vaya algún médico, que se desplace un médico de otra sala? Venga alguien a atendernos acá. Ahora llamaron de acá de la sala y supuestamente van a mandar a alguien de comercio a la fábrica con gendarmería a desalojarlos. Supuestamente nos dijeron eso. Que van a mandar acá estamos a esperando a algún médico. ¿Gendarmería va a desalojar a quién? ¿A Pirodato? Eso es lo que dicen. Ajá. Entonces están diciendo vayan al barrio a esperar gendarmería. Más o menos, claro. Y ustedes van a permanecer ahí aguardando que llegue un médico. Vamos a esperar acá porque los chicos están todos descompuestos. ¿Cuántos niños vamos hay? A esperar acá. ¿Cuántos niños son los que están allí, Lu? Y acá tenemos 15 más o menos aproximadamente. 15 niños. Pero hay muchas madres que no pudieron traerlos porque trabajan. Entonces no se pudieron acercar hasta la salita. Bueno, ¿los vecinos están de acuerdo que gendarmería haga el desalojo? No, nosotros queremos que se vayan ellos, que se vayan del barrio y que no vengan ni esa química ni ninguna otra química, ni que cierre la fábrica y que se vayan, porque ellos nos están matando. Yo quería comentarle unas cosas que no sé si tiene que ver, pero acá hay una vecina que está descompuesta, que no quiere salir porque tiene miedo, porque nosotros anoche estuvimos en la fábrica y hoy a la mañana Piero Dato fue con otros vecinos que trabajan en la fábrica a apretar a esta señora. Le golpearon las manos, le gritaban que salga afuera, como para apretarla. La señora no salió porque tuvo miedo y bueno, estamos en esa situación. Encima ahora nos viene a apretar a los vecinos. Bueno, ahora vamos a poner el material que se cubrió en el día de ayer de lo que respondió, que es el hijo de Piero Dato, aparentemente, sí, que salió. Bueno, antes del cierre del programa, llamamos de nuevo a ver qué pasa ahí en la unidad sanitaria, ¿sabes? Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Bueno, ¿tenemos el material de lo que ocurrió ayer? Bueno, Bernardo, ¿vas a venir? O Julián, cualquiera de los dos. Pero no tengo... Vení, Julián. O el que quiera. Para contar lo que ocurrió ayer. Ustedes recuerdan que los vecinos habían solicitado explicaciones y salió un empleado que dijo, yo trabajo en la química. Explicó que la química era clandestina en los términos de Piero Dato vendió la tierra, como las tierras fueron ocupadas. Muchas fábricas no decidieron apostarse allí, quedó una empresa, una química, dice yo quiero el lugarcito, y le dio un galpón, clandestino. Esto fue confirmado el día de ayer por el director de política ambiental de la Municipalidad de Moreno, el licenciado Segado. Y los vecinos, como escuchaban recién, están muy molestos por las declaraciones de Segado que entregó aquí, a propósito de que es algo propio de la sugestión. Hay varios niños esperando a un pediatra en la unidad sanitaria de Bon Giovanni porque no hay pediatra hoy. Y la propuesta que salió es que va a ir gente de comercio con gendarmería a desalojar la fábrica. Bueno, Julián. Sí, bueno, Estamos, ayer fuimos con los vecinos hasta la fábrica, como habíamos dicho, a pedirle explicaciones al dueño de la fábrica, Priodato. Apareció el hijo. La verdad que fue un boludeo total. Se cuidaba un poquito porque la verdad que los vecinos estaban muy, muy enojados. Estaban a punto de entrar. No entraron porque sabíamos que íbamos a tener la de perder, pero la idea fue esa. La idea era esa, o sea, pedirle explicaciones al dueño y además plantearle que se vaya. Tenemos información de que ellos ya se fueron de otros lados, se fueron de San Martín por los mismos problemas. Y bueno, no queremos, porque ahora van a parar con esto, pero en 6 meses, en 1 año van a volver, y van a volver a hacer lo mismo. Y no queremos esa fábrica y no queremos ninguna fábrica más, es una zona residencial. Bueno, ahora vamos a escuchar unos audios. Bien, el primer audio, a ver, hay alguien de la fábrica, debe ser el hijo de Priodato, que dice que los camiones municipales ingresan a tirar basura, esto como un argumento. Y tiran basura y después entran a inspeccionar. Fíjate cómo a partir de la movilización de los que habitan allí, comienza a desprenderse algo que hace a la composición y la vinculación que nosotros sostenemos entre Priodato y el municipio. ¿Sí? Bueno, escuchamos lo que decía el hijo de Priodato. Tengo entendido que es él. Bueno, ayer la historia es esta. Un domingo a la mañana, a las 9 de la mañana, había 2 camiones... que supuestamente son de la municipalidad, vinieron a tirar basura y se vinieron a robar tierra. ¡Los paré yo! ¿Sabés por qué? Porque no tienen por qué. ¿Sabés las ratas que salen de ahí y viven tirando basura? Yo los paré, te juro por Dios que los paré. Tengo las patentes de los camiones. Me reputearon porque yo no les permití que tiren basura. Ahora ellos son buenos porque no permitieron que tiren basura. Nos tiran químicos en el aire, pero no tiran basura. Que me explique el hombre que le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo vos hace 1 año tenés los tóxicos ahí y recién ahora salta? Él lo dijo recién que hace 1 año. Vos dijiste que se pinchó. Sí, está grabado. Vos lo dijiste. Hace 1 año, nosotros recién ahora. Que me respondan eso. Va a ser 1 año que está la fábrica de la bandina ahí. Es una vergüenza. Pero este producto vino ahora, fue una falla química. Que dije que me comprometí a solucionarlo y lo estoy solucionando. Vos me estás escuchando, me estás preguntando y te estoy contestando. Vos me pediste. ¿Qué? Vos no. La gente me pidió que lo solucione. Yo lo estoy solucionando. Te estoy diciendo que mañana se termina. Es más, esta noche a la madrugada se va a terminar porque ya me lo quiero sacar encima. Ayer, no mañana. ¿No te parece mejor? ¿Me explico? Con un problema de ustedes, con un problema mío. Entre ustedes, con gente de la municipalidad también, especial. Yo esto no lo quiero tener. Por un tema de. Porque yo no quiero cagar a nadie. Porque usted se piensa que yo quiero cagar. Yo no quiero cagar a nadie. Muy bien, pero los vecinos quieren inspeccionar. Van a venir pacíficamente. ¿Quieren venir pacíficamente? El señor, el que me escupió la cara, quiere venir 3 o 4 más. Entra, que todo es grande. ¿Pero por qué tienen que entrar todos? Vengan los que tienen, los que a ustedes se nosotros no tenemos delegados, no tenemos líderes. Si ellos confían, por ejemplo, en vos. Vamos a hacer una aclaración. No es que los camiones de la municipalidad entraron, sino que teóricamente lo que está diciendo, no teóricamente, lo que dice Priodato hijo es que vio los camiones y les dijo váyanse y sacó fotos. Una aclaración, porque si no, en esto es importante la precisión para armar el cuadro completo de lo que significa la contaminación y los vínculos en Bon Giovanni y lo que tiene Priodato. Sí, ahí. O sea, él quería excusarse, igual de cualquier manera, él quería excusarse de que había tirado veneno al aire porque había sacado los camiones de basura. O sea, la basura es una contaminación terrible, pero lo que él estuvo haciendo ya directamente es criminal. O sea, no tiene nada que ver. No estaba boludeando, hablando mal y pronto. No estaba boludeando. Y bueno, eso, la verdad que después tuvo que bajar un poco porque los vecinos se estaban poniendo locos, ¿no? Los vecinos lo que quieren es que se vaya Priodato. Sí, sí. Es eso. no quieren más la maderera allí. Y a ver que nos entendemos en un punto. Pero Dato habilitó él, por motus propio, una química. Y yo tengo una duda, si es la química de otra persona de Piero Dato. A esta altura es igual, pero tanto poder tiene un tipo que dice, bueno, sí, mira, te pongo un galponcito al fondo, o hago yo los químicos, o contrato a alguien, o que alguien me pague, da igual. Es una falta gravísima. Nos queda algo para hacer, y ustedes también, para los vecinos. Es hablar con el juez de faltas. ¿Qué tipo de multa se le aplica a una maderera que clandestinamente abre una fábrica de químicos? ¿Qué hace el juzgado de faltas? Estoy hablando del juzgado de faltas municipal. No es un órgano desprendido del municipio. Ustedes quieren que se vaya a Piero Dato. Tenemos un audio más al respecto. ¿Por qué se siente el olor? ¿Por qué se sigue sintiendo el olor? Estamos sacando, está el camión esperando para salir, papi. ¿Pero por qué no sellan de alguna manera para que no se sienta el olor? Porque, te explico, yo lo expliqué. Estoy había mercadería, hasta se removió lo que había en el piso. Ellos se tiraron, se abrieron contenedores de mil, ¿viste? Los BIM, se abrieron, se tiró eso adentro. Hay todo, la municipalidad vino, sacó fotos, firmó todo el procedimiento. Y eso es lo último que estamos sacando ahora. Es lo último que falta sacar. ¿Qué químico es? No sabemos, te lo digo verdad. ¡Qué hijo de puta, boludo! ¿Cómo lo van a saber con qué trabajo, boludo? Es un químico que mandaron en mal estado. ¿Un químico para qué? ¿Para usar? ¿En qué? Es para matar el veneno de la madera, supuestamente. O sea, es un preservador acuoso. Para matar un veneno. No, no, podrido, bárbaro. No, no. Para matar. No, que no se abrió. No se abrió esa mercadería. No se abrió. No se abrió y el olor este. Y quedaron ahí porque no servía. Pero si está cerrado, no puede largar el olor. Se rompió el clar. No se puede, no lo podíamos sacar. Aquí tenemos que ir a un clar y se está sacando un clar alquilado. Si se trae un clar, se ha visto todos los motores morenos. ¿Hace cuánto que están trabajando en la fábrica? ¿Hace cuánto? ¿Se siente de olor? Químico para madera. ¿Yo qué digo? Hace 8 meses que se está sintiendo el olor a poquito. Pero vas avanzando más. ¿Cómo van a comprar un químico que no saben cómo usar? Por ello, los chicos, yo te invito a dos casas de ahí, mira, vienen los chicos, mamá tengo dolor de cabeza, mamá tengo, nunca tuvieron eso, el colectivo y dolor de cabeza, nunca tuvieron, ahora están todos los chicos en cama, son los vecinos de ahí, tanto vómito. Acá vemos en este audio que aparentemente está todo relacionado, porque es para matar un bicho de la madera. Eso lo dice Piero Dato hijo, ¿no? Sí, no sé si es Piero Dato hijo o el encargado en ese momento. El encargado. Ah, ese es el encargado. Que bueno, se le escapa muchas cosas, pobre. Va a terminar. El encargado que dijo antes de ayer lo que escucharon ustedes acá, que Piero Dato le pagó a una química con el galponcito. Ahora dice que es químico para curar la madera, veneno para la madera. Que siga hablando el encargado, pues está diciendo la verdad el encargado. Bueno, la sugestión. Vamos con la sugestión. Mientras vos pones la sugestión, llega gente. Bueno, vamos con la sugestión. Dale. Y yo pienso que para... Me dijo, no sé si el hijo, el dueño, no sé quién, el encargado de acá, de la fábrica, para mañana dice que ya no va a haber el olor y eso. Y nosotros estamos hablando con todos los vecinos y mañana a las 7:30, a las 8, estamos todos acá de vuelta. Porque es insoportable el olor que hay acá en el barrio. Hay un montón de gente que ya está, se siente muy mal, aparte de los chicos. Un olor insoportable. Eso es lo que estamos procurando para cerrar este acá con el dueño de la fábrica. ¿Qué respuesta podés, qué es lo que pensás vos con respecto a lo que dijo el municipio de que la gente se sugestiona, que no es verdad, que están enfermos por el olor? Y creo que para mí, no sé, la municipalidad tiene que dar una solución, respuesta inmediatamente, porque no se puede seguir así. porque nosotros ayer vinimos acá de ayer vinimos y me hizo que hoy para hoy ya no va a ser olor, pero hoy a la mañana se siente más peor olor. Bueno, la gente se vinieron más gente y la gente se está concientizando un poco más y bueno, de a poco vamos juntando un poco más de gente. ¿Qué pensás de lo que dijo el municipio de que los vecinos se sugestionan? No nos sugestionaron porque mi hijo está hace una semana, está decompuesto y mi otro hijo tiene asma y bueno, estamos todos iguales, porque todos los vecinos estamos todos iguales. Es un insulto y le invitaría a que venga y pase unos días acá y que vea que sinceramente es la verdad. Bueno, ¿qué queda por hacer ustedes? Los vecinos quieren entrar para ver de qué trata la química. Claro. ¿Ustedes vieron esos? Porque son... Cuando le escuchaba ayer al licenciado Segado, ¿no? Segado. Explicar el olor a gas, es el mismo olor que describió Segado a partir de las denuncias en Catonas. ¿Te acordás? Que la pulpa de papel, lo primero que llamó la atención a los habitantes de Catonas es el color que había en el agua, pero después en el aire ese olor a gas. Bueno, porque se estaban limpiando unos tanques. ¿Qué están limpiando con lo mismo? Y son los mismos tanques. Porque la descripción hecha en Catonas es la misma que están haciendo ustedes en Bon Giovanni. Es igual. Gas en el aire. Bueno, el gas no desapareció, permanece. ¿Y por qué permanece? ¿Qué riesgos hay de mover esos tanques? La OPDS de provincia ya está. Hay cuestiones que no se responden y los vecinos están decididos a hacer algo por lo institucional, por lo burocrático, que es meterse a la fábrica para saber qué hay. Claro, sí. Queremos ver que se lleven todo, ¿no? Todos los químicos, porque sabemos que tranquilamente nos puede estar mintiendo. Como dije anteriormente, dejan que todo se tranquilice y después vuelven a hacer todo lo mismo. Tratan de hacerlo de una manera más solapada, pero van a tratar de hacer lo mismo. Y si terminan cansando a los vecinos, se van a instalar y van a seguir poniendo fábricas en el lugar, ¿no? O sea, lo que queremos hacer es constatar que esto no suceda. ¿Queda algún audio para compartir? ¿Sabes qué vamos a hacer? Buscamos un separador y llamamos a Luciana para saber si hay alguna novedad en la salita y le damos cierre a la propuesta del día de hoy. Recuerden ustedes que a la noche hay una actividad que es la Peña en Francisco Álvarez, en la Sociedad de Fomento, para recaudar fondos en función a la torre que tenemos y que debemos pagar. Y esto ha sido una característica de la semana. Bon Giovanni. Bon Giovanni en la movilización, Bon Giovanni en la no espera, Bon Giovanni en la no paciencia, porque las respuestas son muy acotadas, son parciales. Ayer Segado dio una explicación técnica interesante para escucharla una y otra vez, y una definición que me hace recordar mucho al director anterior, a Soler, que decía, bueno, forma parte de la sugestión. Y esto ha pegado fuertemente en la población, en los habitantes que están invitando a Segado y a los funcionarios de la municipalidad que vayan allá, que se queden un par de horas nomás en Bon Giovanni, a ver si es algo sugestivo. Sí, o sea, la verdad que los vecinos están totalmente enojados por esto, porque hay chicos chiquitos que están enfermos, que todos cumplen con la misma, tienen los mismos síntomas, y son chicos chiquitos, y ellos no se pueden sugestionar, porque no entienden lo que está pasando, simplemente tienen los síntomas. Bueno, queremos que se vayan y no queremos más industrias. Luciana, para cerrar el programa, que nos cuentes qué está sucediendo allí en la unidad sanitaria de Bon Giovanni, en la salita. Recién nos mandaron dos móviles de emergencia con médicos acá, y uno de los médicos, Alberto Domínguez, nos vino a prepotear y a tratar mal, nos mandó al hospital, que esto no es una emergencia, a una señora le dijo, callate vos la boca, muy maleducado, estamos muy enojados, ya estamos muy cansados que nos maltraten en todos lados. Y ahora se van a querer atenderlo porque si no, no sé qué vamos a hacer. Pero son muy maleducados, ya el municipio se está zarpando con nosotros. Estamos muy enojados. Luciana, el médico este, reiterame el nombre y el apellido. Alberto Domínguez, está acá, ahora pasó a la sala a un paciente, después de la pelea con todos nosotros. Este Alberto Domínguez, que llegó con la ambulancia de la REM. Sí, con la ambulancia de REM de Moreno. Ajá. Y claro, se molestó porque no ve la emergencia. Bueno, que vaya al barrio, que se quede en el barrio, Domínguez. Para él no es una emergencia porque sus hijos no están con diarrea y con fiebre. Claro. Para él no es una emergencia, porque él seguramente tiene una obra social y alguien que paga y que lo atiende como la gente. Pero nosotros que no tenemos eso, no nos atienden bien. Venga, acá está, te lo paso. Sí. Te lo paso a ver qué a explicación ver. Te da a este maltrato. Domínguez. Yo estoy atendiendo, la que está alterada es la señora. Así que, está hablando con una radio, Domínguez. Encima nos cierra la puerta en la cara y nos quiere decir que nosotros somos los que estamos alterados. No, se equivocaron. Con nosotros se equivocaron. Bueno, están ahí las madres con sus niños pidiendo una atención primaria. Y la respuesta de Domínguez es, esperen y los maltrato. Mientras esperan los voy a maltratar. Y es médico municipal, el doctor Domínguez. Sí. Bien. Julián, ¿vos querés preguntar algo? Sí, ¿qué pueden esperar? ¿Qué pueden esperar? O sea, ¿qué piensan ustedes que pueden esperar de un tipo que viene, o sea, supuestamente a ayudarlos, a ver cómo están, a relevar el problema este que está teniendo todo el barrio? ¿Qué pueden esperar los vecinos de todo esto? Nosotros estamos muy enojados. Estamos muy enojados y no vamos a parar hasta terminar con este problema. Porque ya de todos lados nos están faltando el respeto, nos están avasallando. Esos médicos se supone que nos tienen que atender para curarnos, no maltratarnos encima de lo que estamos pasando. Están muy equivocados. Luciana, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Esto ocurre también en el hospital. ¿Quién define la emergencia? Me decía Bernardo, atención primaria no es emergencia. Primero tiene que hacer un cuadro diagnóstico para saber si es emergencia o no. Por lo cual, tiene que haber una atención primaria, que es el primer nivel de abordaje sanitario. Ayer lo decía Segado que se hicieron algunos análisis, que efectivamente hay un olor a gas, pero es muy sugestivo. Frente a la definición y la explicación de Segado, que es un licenciado, tendría que haber alguien de atención primaria. Por eso le pregunté, ¿fueron los médicos? Pues Segado es licenciado en política ambiental, supongo. Tendrá él sus valores y sus patrones para saber cuánto contamina una fábrica o no. Ahora, atención primaria es un médico. Y el médico o los médicos, ante una situación de detección de una fábrica clandestina de químicos, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Mandar, además del director de política ambiental, al secretario de coordinación de salud, que puede ser el licenciado Echeverri, y quedarse allí con los vecinos, escucharlos, atenderlos. No, pero ahí te das cuenta que son parte del enemigo, porque son lo mismo que Priodato, son lo mismo que el municipio, son parte de ellos, ¿no? Porque cómo, por más que piensen que están equivocados la gente, que es su gestión, ¿cómo van a ir y maltratarlos a gente que está pasando por esto? O sea, nosotros estamos pasando por esto hace 2 meses, y antes también se olía, pero hace 2 meses estamos pasando con muchos problemas y estamos muy angustiados, estamos muy mal, además de los síntomas reales, que son reales, pero si ellos piensan que no es así, ¿por qué? ¿Cómo lo van a tratar así? Son parte del enemigo. Bueno, lo que escuchábamos recién del médico Domínguez, la que está alterada es la señora, por supuesto, y tiene razones para estar alterada. Y el médico tiene que tener la apertura para entender la alteración de una madre. no para maltratar a una madre, decir, quédese ahí. Y yo cuando tenga tiempo voy a atender a su hijo y a usted. Porque eso es violencia. Si quien ejerció violencia es el médico, y una violencia que surge de su poder y de su autoridad y de su dominio. Porque dependen de él. Esas madres dependen de él para saber qué tienen sus niños. No alcanza con decirles, están bien, no pasa nada, no alcanza. Porque es una forma de acostumbrarnos. No es tan grave. Bueno, si se hace más grave es por decisión de la municipalidad y de Piero Dato. Porque son ellos los que construyen las condiciones objetivas para que esto se ponga más grave. En el despliegue institucional y en el despliegue empresarial. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con...? Yo pienso, ¿no es cierto? ¿Por qué no despliegan los médicos y la atención primaria, no? Es para que no esto no pase a mayores, ¿no es cierto? Porque si ellos despliegan todo eso, están admitiendo que esto, este veneno que tiraron al aire es justamente veneno y que hace mal a la gente. Se puede dar eso, se puede dar que no tienen médicos. Se puede dar que no les importa demasiado porque hay un relevamiento que dice, a ver, ¿hay alguno grave? No, el aire es más espeso ayer que hoy, va bajando y va a pasar. Es esto, hay una composición, no hay un solo factor. Hay muchos factores. Claro que lo que los habitantes de Bon Giovanni requieren es una presencia que dé certidumbre. Si no está la presencia, ¿cuál es el trabajo a considerar? Que hay una complicidad, esto es por decantación. Ahora, a la complicidad yo le sumo la desidia o el desinterés. Son estos factores que juegan. Las madres se van a quedar ahí hasta que Domínguez atienda y entienda. Difícil lo segundo, pero que va a tener que atender, va a tener que atender. Nos vamos. Estamos en hora de despedirnos el próximo lunes. No, el martes. El lunes feriado, pero nosotros estamos cansados, sepan entender. Estamos un poco agotados. Así que vamos a reencontrarnos el martes aquí en la 90.1 con recorte informativo. Gracias Julián, gracias Bernardo. Gracias. Cintia, quien les habla, Rubén. Tengan buen fin de semana. Hoy es la peña a las 20 horas, a partir de las 20 horas en la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez. Chao, gracias. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.